en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, presidenta. Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Que tengas buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? Bien, muy bien, muy bien. Con agenda muy, muy agitada, por cierto. Bueno, la de ayer en la que participaste también fue muy interesante, ¿no? Estuviste en la reunión de legisladores y legisladoras con Cristina y entiendo que después también en la convocatoria del Consejo Nacional del PJ a todos los espacios del Frente de Todos. Sí, participé de las dos reuniones. Arranquemos por la de Cristina. ¿Qué te dejó lo que se pudo conocer? Porque entiendo que hubo un momento a puertas cerradas y sin acceso a prensa con Cristina. Pero todo después, el momento fue a puertas cerradas. Pero después se difundió el discurso. Lo que hubo es lo que luego se publicó, claro. No hay nada para agregar. Bien. ¿Qué impresiones, qué valor le das a esa reunión? Bueno, pero me parece un hecho importantísimo. Hacía mucho que no hacíamos una reunión de los bloques de senadores y diputados del Frente de Todos, así que fue una excelente oportunidad, en primer lugar para encontrarnos, y en segundo lugar escuchamos a la vicepresidenta Cristina, que es el discurso de Cristina, se publicó por todos lados, sí. Así que no hace falta que yo lo parafrasee porque todos lo han visto. Creo que repitió las cosas que viene diciendo y que ya hemos comentado respecto de que detrás de el ataque a ella hay un ataque al pueblo argentino, y planteó, bueno, que la defensa debe ser en función de defender la legalidad, la legitimidad. Cuestionó todo este tema de las asociaciones ilícitas, bueno, las cosas que todos conocemos. Uh-huh. Me da la sensación, Carlos, que frente a tantas bravuconadas y a veces calificaciones que tienen por objetivo sencillamente llamar la atención o construir un capital político a partir de quien es más hostil, hubo un intento de tratar de hacer un balance de la situación, ¿no? Y de terminar de acomodar un poco la escena para quien quiera escuchar, por supuesto. Quien no, se queda con su propia idea. Sí, pero sí, la intervención fue muy serena, muy reflexiva, sí. Muy interesante. Efectivamente. Bien. ¿Y el mensaje político de la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista? ¿Qué interpretás ahí? Bueno, no interpreto exactamente lo que pasó. Fue una cosa que uno ha reclamado muchas veces, y fue una reunión del Consejo Nacional del PJ con todos los partidos que integramos el Frente de Todos, y ahí suscribimos una declaración que justamente está encabezada así, el PJ y los partidos integrantes del Frente de Todos, que no dice en sí mismo nada demasiado novedoso, son las mismas cuestiones, pero creo que lo que tiene de importante es el mensaje unitario. Quedamos en continuar con esto. El 9 de septiembre vamos a tener otra reunión en Santiago del Estero, también del Consejo del PJ con los representantes de los partidos que integramos el Frente, y bueno, me parece un hecho políticamente importante y auspicioso que se institucionalice esta forma de funcionar, uh-huh. Que es darle mecanismo institucional al funcionamiento del Frente de Todos. Claro. Cerró el presidente, como presidente del PJ, sí. Así que ayer tuvimos, por un lado con la vicepresidenta, por el otro lado con el presidente. En la reunión del PJ con los partidos hubo también un Zoom con líderes regionales, y más que regionales, porque también estaba Rodríguez Zapatero, Samper, qué sé yo, un montón, una larga lista, que también intervinieron, todos solidarizándose con Cristina y también planteando las mismas cuestiones alrededor de qué es lo que está en juego. Carlos, Néstor te saluda, ¿qué tal? ¿cómo te va? Hay una agenda pendiente todavía en el Congreso en términos impositivos, de salario universal, parte de las herramientas que pide el nuevo ministro de Economía. ¿Cómo está la tensión que se generó a nivel político por toda la cuestión alrededor de Cristina, empiojando ese debate, postergándolo? Si pensás que también de alguna manera hubo una acción deliberada de la oposición para distraer con otros temas y no avanzar en esa agenda que hay expectativa para mejorar el tema de la economía argentina, ¿no? A ver, son un montón de preguntas en una, pero a ver si... Este escenario complica lo que estaba pendiente en el Congreso. Sí y no, a ver, yo expliqué ya infinidad de veces, y es motivo a veces de chichoneo con Pablo cuando hablamos de la relación de fuerza y demás, así que no hay ninguna novedad. Es muy difícil generar acuerdos cuando hay visiones, digamos, opuestas. Bueno, los acuerdos son más o menos posibles cuando se discuten matices, alcances, pero cuando se piensa al revés es muy difícil generar esos acuerdos. Por eso ha habido dificultad también para funcionar en un montón de cosas. Está pendiente la discusión sobre los temas de la justicia, hay infinidad de temas que no hay condiciones para tratar. Esta semana yo creo que hubo por lo menos consenso, no sé si explícito, pero tácito, de que hacer una sesión en el clima como estaba planteado no hubiera seguramente contribuido, sí, claro. Porque probablemente las posiciones y las pasiones hubieran impedido que las cosas se discutan y esto hubiera enturbiado. Así que supongo que la semana que viene estaremos retomando la agenda. También la otra semana tenemos agendada la visita del jefe de gabinete, que tiene que hacer como rutina a ambas cámaras del Parlamento. Así que espero que podamos retomar esa agenda. Ahora, eso no quiere decir que podamos tratar. Tenemos algunas cuestiones que hemos dictaminado, por ejemplo, en la Comisión de Presupuestos, el pacto fiscal, la prórroga de los impuestos que están vigentes, que termina en diciembre de este año, que requiere ser prorrogado. Y bueno, sobre todas estas cuestiones hay que seguir trabajando para tratar de construir. Construimos mayoría en la Comisión de Presupuestos y pudimos dictaminar, y necesitamos seguir trabajando para construir mayoría en el recinto y también poder dictaminar. ¿Por qué es posible alrededor de estos temas? Porque la oposición en algunas de estas cuestiones no tiene una posición unificada, en función de que hay provincias gobernadas por referentes opositores, concretamente en su mayoría radicales, que necesitan de esos ingresos, porque se trata de todo. Si eso no se prorroga, si el pacto fiscal no se acuerda y demás, esas provincias sufrirían. Entonces en la comisión hemos visto firmas, por ejemplo, hubo diputados y diputadas de esas provincias radicales que acompañaron el dictamen de la mayoría. Carlos, ¿cómo te va, Hamilton? ¿Qué hace, Mariana? Todo bien. Respecto a la línea de lo que te está planteando Néstor, yo a veces me planteo a mí mismo, y quisiera conocer tu reflexión al respecto, lo que ocurrió, por ejemplo, con la ley del aborto, que se presentó, fracasó en una oportunidad, se esperó un año que se venciera el plazo legislativo para volver a tratarla y finalmente se pudo aprobar. No hay con esto de la correlación de fuerzas como una especie de un freno de mano puesto por el oficialismo, no. Para evitar y eso impide que se haga una agenda legislativa agresiva, no, aunque sea perdiendo. No, mira. Vos que sos periodista deportivo de origen, vos sabés que perder nunca es bueno. y nadie quiere perder, porque las derrotas no estimulan, es una mentira eso de que las derrotas estimulan. Generalmente generan otro tipo de problemas. Pero quiero hacerte alguna reflexión más. La ley de interrupción voluntaria del embarazo era una ley que atravesaba transversalmente a las fuerzas políticas, tanto así que todas las fuerzas dieron libertad a los diputados y diputadas, y se vio votos cruzados completamente. Es decir, hemos visto diputadas del PRO que votaron y defendieron en el recinto de manera emocionada la ley, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Es una construcción que no es comparable con las de los temas económicos. De cualquier manera, también te quiero decir que hay un tema de oportunidad y manejo de agenda. Los proyectos legislativos no se pueden volver a tratar en el mismo periodo legislativo. Quiere decir que, en definitiva, las autoridades de nuestro bloque tienen que elegir cuál es el mejor momento para llevar a recinto cada una de estas cosas antes del 30 de noviembre. Pero, es decir, es probable que, acercándonos al fin del periodo legislativo, si no hubo y no se construyeron acuerdos, se intente tratarlo aún perdiendo, porque ya no habrá oportunidad de volverlo a tratar en el mismo periodo. Claro. Pero en este momento apurarse, tal vez lejos de generar una ventaja, generaría un problema. Carlos, varias preguntitas, medio al vuelo. Vos, fíjate a cuál querés darle más taller. Primero, más allá de lo que ocurra, yo creo que no va a ocurrir lo que Juan Grabois dice, porque hay un plenario, ahora vamos a dar más información, pero hay un plenario de ese espacio político el próximo fin de semana. Suponiendo que efectivamente se retiran algunos diputados del bloque y se conformara un interbloque, ¿eso de todas maneras complicaría la situación de primera minoría del Frente de Todos en diputados? Y sí. Porque se cuenta en función del partido, no de los integrantes del interbloque, digamos. Entiendo que es así, efectivamente, que desde el punto de vista de minorías y mayorías, efectivamente eso podría significar a futuro una dificultad. Bien. No para el voto de determinadas leyes, porque en el interbloque se llega a los mismos acuerdos, y yo acabo de decir que integrantes de un bloque terminan apoyando sí. otros proyectos cuando sí. son sensibles, por ejemplo, a intereses concretos de provincia. Y para quienes no conocemos mucho la dinámica, ¿en qué complica dejar de ser primera minoría? Bueno, por ejemplo, en la presidencia de la Cámara. La puedes perder. Bien. Bueno. Podría cuestionarse. En realidad la presidencia de la Cámara tiene un doble rasero que casi siempre ha sido coincidente. Por un lado, un cargo que tradicionalmente lo tiene el oficialismo, teniendo en cuenta que el presidente de la Cámara, o la presidenta de la Cámara, como es actualmente, ocupa un lugar en la sucesión presidencial, digamos, sí. tiene un determinado rol constitucional. Y por el otro, el respeto de la composición de la Cámara, y que esto siempre ha sido tenido en cuenta, pero que casi siempre ha sido, o siempre ha sido coincidente. Y cuando no fue, en general primó el criterio de que tiene que ser alguien del oficialismo, pero podría, en un clima de tensión, claro. abrir alguna especulación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la presidencia de Cecilia es hasta fin de este periodo legislativo, de luego tiene que ser electa por el periodo que se inicia. Bien, la pregunta era para conocer un poco más cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de... Bueno, sí, insisto, nada es mecánico, ¿no? No, por todo es en disputa, por supuesto. Así es. Sí. Bueno, segunda, yo sé que no vas a querer calificar el personaje, pero estamos muy preocupados aquí por la escalada de declaraciones que buscan, insisto, como una competencia de hostilidad. ¿Se le ocurrió al legislador porteño que puede ser una buena idea? Disparate. ¿Qué querés que te diga? ¿Ya me anticipo? Sí. No tengo ninguna duda que para vos es un disparate como para nosotros, pero ¿te preocupa la escalada de este tipo? ¿Cómo no me va a preocupar? Pero todo eso es terrible lo que pasa. Pero vos fijate que los define, ¿no? Los define. Uno quería ponerle una bomba al Banco Central. Sí. El otro quiere dinamitar el Ministerio de Bienestar Social o Acción Social. Sí. Tal vez no sea, tal vez los traiciona el subconsciente por las cosas que quieren hacer desaparecer, ¿no? Puede ser. Pero efectivamente lo que están reflejando es su irracional sentido del Estado mínimo. Y entonces hasta quieren derribar los emblemas. Es probable que en el caso del Ministerio de Acción Social les preocupe también la imagen de Evita que está puesta, o un enorme cartel que ahora se puso de apoyo a Cristina, y sí, entonces se les ocurra que la dinamita puede ser la manera de resolver el problema. Si simbolizar otra cosa el edificio, por ahí no se les ocurre. Claro, bien. Claro. Bueno, Carlos, se viene el viaje de Massa, que incluye una reunión con Cristalina Georgieva. Estaba leyendo algunas crónicas vinculadas al tema del dólar. Es cierto que hubo una racha muy positiva de acumulación en agosto. Creo que fueron 15 jornadas sin saldo negativo, pero el balance de agosto es venta por 500 millones, un poco más. 500 sí, millones. Pero el balance tiene una cronología, Pablo, a ver, porque la venta fue toda en el medio del lío, sí, y las compras vienen en la etapa donde se estabiliza la cuestión, no es álgebra esto. Bien, ¿crees que Massa va a esa reunión, el ministro de Economía va a esa reunión con menos ingreso de dólares a reservas de lo que se esperaba? Creo que las reservas de, a ver, hoy estaba charlando yo con alguien y le decía, che, guarda que más hace un mes que está en el ministerio. 2 de agosto, incluso, 3 de agosto, sí. ¿Eh? 2 o 3 de agosto, no recuerdo bien el... Bueno, por eso, sí, todavía no hace un mes. Sí. Parece que hiciera un siglo y ya le están diciendo que no cumplió las cosas que dijo y que iba a hacer y qué sé yo cuánto. Incluso hay cuestiones que dijo, en 60 días esperamos tal cosa y todavía no llegamos a 30. Uh-huh. Y no es cronológico, porque hay cosas que se están negociando y que en algún momento maduran. La propia revisión del Fondo Monetario, cuando se concrete, seguramente va a significar un ingreso de divisas, porque parte de la salida tiene que ver con los pagos que la Argentina tiene que hacer en función del crédito que le dieron a Macri, sí, y que se va pagando y que después en las revisiones se renueva y te devuelven los fondos. Bien. Así que seguramente también ahí también habrá una recomposición. Todo se va vinculando y todo tiene que ver con todo. Última, Carlos. Ayer escuché una entrevista de Alejandro Berkovich a Dal Poggetto, a la economista, que según ella misma reconoció, le ofrecieron el lugar de Rubinstein, pero ella no lo aceptó. Y ella dice algo que empiezo a escuchar cada vez más seguido, que... si no se hace una devaluación ahora, entre comillas, controlada, los efectos de una inflación tan alta y a futuro van a terminar generando el mismo escenario. Ella decía, bueno, el choque va a venir. Una cosa es si viene ahora, más controlado, o te la pones después con menos capacidad. ¿Y alguna vez esa señora dijo algo contrario a devaluar? Está muy bien la repregunta. Mi respuesta honesta es no. Bueno, entonces, porque hay un club de devaluadores que todo el tiempo están diciendo hay que devaluar, y si no devalúa esto no va a andar, y si no devalúa, y ya devalúan. El otro día apareció una publicación que anunciaba que el primero de septiembre iba a haber una devaluación del 50%. Sí. Entonces, hay una acción deliberada. Cuando hablamos de los medios, cuando hablamos del poder real, cuando hablamos de los grupos hegemónicos, es todo eso, no es que son malos porque sí. Son malos porque quieren llevar adelante diversas políticas concretas que terminan perjudicando a la gente, y una de ellas es convertir en inevitable la necesidad de una devaluación. Y después, cuando colaboran con hacerlo, te dicen, viste que te dije. Viste que era como yo te decía, que era inevitable. Si la hubieran hecho antes, el daño hubiera sido menor. Las profecías autocumplidas. Gracias, Carlos. Abrazo. Abrazo, chao. 5 de la tarde, noticias. Que vuelvan las ideas.